al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de...? Realmente es... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... Al 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera, todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se bronzó en Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Nicosia. Hoy nuestro programa se titula Recuerdos de los años 80, donde vamos a revivir y queremos que reviváis con nosotros la música, las películas, los programas, anécdotas, etcétera. Lo que queramos recordar y compartir, y sobre todo pasar un rato agradable y divertido. Si queréis comunicaros con nosotros, el teléfono de la radio es el 93-317-7366. Repito, 393-317-7366. Ahora pasaremos a presentarnos. Buenas tardes, yo soy Tania. Hola, Radio Colifata. Bien. Hola, Albert. Yo soy Oscar, el hombre de Colata. Feliz cumple, Oscar. Gracias. Feliz cumple. Muchas gracias. Feliz cumple. Hola, yo soy Luisa. Hola, Nicosianos y Nicosianas. ¿Qué tal? Hola, yo soy Sonia y traigo un compi. Soy Pedro y soy el compi. También podéis contactar con nosotros en directo desde la web de Contrabanda, @org, Radio Nicosia. Luego pasaremos a escuchar reflexiones, después habrá un debate, después alguna entrevista y también podremos tener un invitado. Un poco más tarde os diremos el nombre. También aprovecho para saludar a mi family, a un gran amigo que tengo en Cantabria y a una persona muy especial para mí que sé que me está escuchando en estos momentos. Y bueno, para empezar, si queréis, podemos empezar dando una pincelada a los eventos deportivos que hubo en esa época. Por ejemplo, hubo el Mundial de España de 1982, en la que España se elimina en la segunda fase contra Alemania. La mascota era Naranjito. El Mundial lo ganó Italia frente a Alemania por 3-1. En España jugaban en esa época Arconada, Camacho, Quini, Santillana, entre otros jugadores. Después también en los años 80 hubo el Mundial de México 1986. El campeón fue Argentina, que ganó a Alemania por 3-2. Maradona, aunque no marcó, hizo un gran partido y dio un pase de gol a Burruchaga. Maradona marcó uno de los mejores goles de la historia contra Inglaterra, driblando desde el medio campo hasta meter un gol, incluso hasta el portero dribló. Creo que en este Mundial... Sí, creo que en este Mundial fue cuando metió un gol con la mano de Dios. Y bueno, también queremos decir que el Real Madrid conquistó 5 ligas y el Barça una, en el 80, 86, 87, 88 y 89. En el Real Madrid, por ejemplo, jugaban Pardeza, Sanchís, Butragueño, Michel, Martín Vázquez. Y en el Barça había jugadores como Julio Alberto, Archibald, Urruti, Schuster, entre otros. Muy bien, Anuar. Bueno, pues podemos pasar a leer una reflexión de Tania. Que siga primero mi compañero. Vale. Pues mientras preparan mi canción. Bueno, pues yo a hablar de los 80, pues... Pues claro... Me acuerdo del Naranjito, el Naranjito que fue, ya lo ha mencionado aquí. Pues claro, desde los 80, empieza en los 80 hasta el 89, ¿no? Son 9 o 10 años, ¿no? Y claro, a mí me pilló, pues en el 80, pues yo tenía 10 años. Y en el 89, 19. Pues cosas que hablar de los 80 hay un montón, ¿no? Un montón. Pues mis primeros conciertos de heavy metal con los Judas Priest, ¿no? Empezar la adolescencia, ¿no? A salir un poco fuera de lo que es. Cuando empiezas a salir tú, te desvinculas de los padres, ¿no? Y ya empiezas a salir por tu cuenta. Y claro, pues entonces es un poco más libertad, ¿no? De la adolescencia, la juventud. Claro, exacto. Y bueno, pues... El colegio, la EGB, estaba en esa época. Claro, claro. Y el BUP, que creo que ahora... Sí, sí. El COU, ahora no está el COU. Lo han cambiado todo. Sí, está la ESO. Claro, era. Arbolito. Parece que no, pero han pasado pues 80, 90, pues. ¿Cuántos años han pasado desde el 2015? Pues son. 20 y pico años. Son bastantes años y parece que no, pero hay un montón de cosas que ya nos recordamos, que se han quedado atrás, pero que podríamos ver como están ahí todavía. Durante el programa iremos recordando todas estas cosas, lo que vayamos acordándonos de música, lo que hemos comentado antes, películas, series, eventos, situaciones de cada uno. Iremos recordando todo esto a medida de que vaya transcurriendo el programa, Albert. Claro, por ejemplo, yo a los 80, pues el viaje de fin de curso. De octavo de EGB. A mí no me dejaron ir. Bueno. Bueno, ahora sí, empiezo yo. Bueno, en 1985, bueno, en los años 80 en general en Colombia estuvieron muy movidos. Ocurrieron dos cosas terribles y una muy buena. Una de las cosas que pasó fue la tragedia del Nevado del Ruiz en Armero, Tolima, en Colombia. Hubo como 20.000 muertos y la niña símbolo de esta tragedia fue Omaira Sánchez. De esta niña Mayra Sánchez pusieron en Bélgica y en Japón dos colegios pues con su nombre, en su honor. Y a los 8 días el 6 de noviembre de 1985, también el M-19, una guerrilla colombiana, se tomó el Palacio de Justicia. Hoy en día todavía se piden, se reclaman desaparecidos de esa época. Eso fue algo bastante trágico para el país. Y una cosa muy buena y muy positiva para Colombia fue que Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura por 100 años de soledad, que fue catalogada como la novela más importante del siglo XX. Muchas gracias. Ocianos y internautas, yo quería comentar que los 80, habéis comentado lo de viaje a fin de curso, y yo me acuerdo que nos daban papeletas para el sorteo de una cesta de Navidad y para conseguir fondos para el viaje. A mí me acuerdo que me tocó el viaje a Andorra, y ya un viaje que le cagas. Porque Andorra era el tabaco, o sea, teníamos 14 años ya, y me acuerdo que escondíamos los cartones en la mochila y era la pasada ya. Era divertido. Y me acuerdo también de la música que se escuchaba en aquella época, de todos los Ronaldos, los de Puturu de Foa, había muchos grupos que había un grupo incluso que sacó un LP y ya no se volvió a saber nada más que de él, que se llamaba Un Pingüino en mi Ascensor. Y también había un montón de grupos y solistas como Mecano o Tino Casal, Alaska, y conseguimos también los Juegos Olímpicos de Barcelona sin tener que ofrecer ningún tipo de café con leche a los guiris, y eso fue, y también nos enteramos de que en Sevilla se iba a producir la Expo del 92. Por aquella época estaba de moda, bueno, las patillas y los pantalones de campana empezaban a desaparecer ya daban rumbo a otro tipo de moda, otro tipo de vestimenta, y estaba de moda también las típicas películas del vaquilla, del torete, que se lo montaba en el 127, y yo me acuerdo también de la serie, bueno, del programa La Bola de Cristal, pero también del programa El Barrio Sésamo. Porque Barrio Sésamo, mucha gente se piensa que empezó con Espinete, pero no empezó con Espinete, empezó con la... ¿Cómo se llamaba el pajarraco ese? Ahora no me acuerdo. Sí, la gallina caponata. Y una cosa que me acuerdo de la gallina caponata es que la mujer que interpretaba a la gallina caponata era Emma Cohen, que fue la mujer del tío ese que dijo ¡a la mierda! El Fernando Zarancona. Y cosas así, y pasaron muchas cosas como buenas y cosas malas, como creo que fue en el 87 que hubo el atentado de Hipercor, que murieron 22 personas, y sí, aquí en Barcelona, y pasaron tantas cosas que en una reflexión es muy difícil decirlas todas, así que ya iremos recordando. Gracias, Oscar. Pasamos con la reflexión de... Sí. Bueno, yo primero de todo quiero felicitar a Óscar por su cumple y también a Duluretas, que hace poco fue su cumple. O sea que muchas felicidades a los dos. Muchas. Y después, pues como siempre, dedicar sobre todo a mi mami, que está más delicada y que, bueno, la quiero tanto, y a mi papi, y luego pues quiero dedicar a toda la gente, a toda la gente que está afuera, toda la gente que está aquí, porque todos tenemos cosas buenas y se tienen que sacar las buenas, y las malas pues no hacer tanto caso, porque las buenas suelen ser más importantes, menos pienso yo. Momento de no encendí la grabadora. En los años 80 sufrí mis primeros malestares psíquicos, muy negativos. Al principio de estos años fueron muy bien, pero después fueron desastrosos para mí. Nací en una época nueva, con una moda nueva. Pero yo no he seguido demasiado las modas y he sido muy fiel a mí misma, con un estilo. Una época que rompía con el pasado, y se creía que mejoraba. Pero ahora, cuando miramos aquella época, la vemos obsoleta. Siempre el futuro tiene que ser mejor. Siempre, cada vez tenemos que avanzar de todas las maneras. Y cada vez, aunque sea más difícil, ser un poco mejores personas. Y los 80 nos aportaron algo. ¿Qué nos aportarán el 2020? Y yo espero que eso, cada vez cosas mucho mejores. Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Permiso de Anuar, aprovecho para saludar a otra gente que acaba de llegar al estudio de Nicosia en Contrabanda, como Lua, Alba, Betlem, Isard, la Dulors que está por allí, el Martín y no sé, mucha otra gente que ahora como estamos en el estudio no vemos lo que pasa en el salón. Y recordar el saludo para toda la gente de la Colifata de Argentina, que claro, escucharán muchas de estas reflexiones y como es algo tan cultural, ¿no? Todo lo que decíamos de los 80, bueno, igual sirve de inspiración para poder pensar en los 80 en el otro continente y en otro hemisferio. Yo estoy de acuerdo y creo que también en los años 80 se escuchaba también, aunque fuese en otros países, también cosas similares. Ahora vamos a dar paso a Santi, que quiere leer la reflexión. Vale. Gracias, Anuar. De los años 80. Los años 80, los años del presidente Ronald Reagan, Felipe González, presidente del gobierno del PSOE en España, el inicio de una nueva epidemia, azote de la libertad sexual conocida como el SIDA, la peste del siglo XX. La crisis energética mundial, el aumento de los precios del petróleo, la droga que contribuyó a la propagación del SIDA o virus del VIH. La era de las series internacionales de televisión, casi todas de Estados Unidos, como Fama, Corrupción en Miami, Dallas, Dinastía, Falcon Crest, El Coche Fantástico, ocupaban muchas sobremesas o rankings de gran audiencia. Las grandes producciones de Hollywood, como continuación de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, Superman con Christopher Reeve, El Arca Perdida y sus continuaciones, Regreso al Futuro, la gran continuación de Alien, El Octavo Pasajero, El Precio del Poder del gran director Brian De Palma, Memorias de África, En Busca del Fuego, E.T. el Extraterrestre, Gremlins o Blade Runner. En terror, Viernes 13, La Matanza de Texas, La Mosca, La Cosa, Pesadilla. En risa, Loca Academia de Policía, La Saga Aterriza Como Puedas. Quizá alguna de los capítulos ya anteriores de los años 80. Porky's, de adolescentes gamberros muy liberales. En la saga ya James Bondiana, a películas como Octopussy, Solo para sus ojos y Panorama para matar, sin olvidar a la susodicha Moneypenny. En la actualidad de entonces, la nominación de los Juegos Olímpicos de Verano para Barcelona 92, que ya sabemos la ciudad que se eligió para esta cita. Con un político y hombre emprendedor, el alcalde del PSC, Pascual Maragall, que jugó todos los hilos para conseguir una ilusión colectiva para reconocer la ciudad condal como la gran capital de la Mediterránea, urbe española y cosmopolita ciudad europea y europeísta. Hola, buenas tardes. Damos paso a la llamada. Ay, que se ha cortado. Vale. ¿Seguimos? Sí. Bueno, como ha recordado Santi, algunas series y de esa época, películas y tal, también queríamos recordar también algunas otras, como por ejemplo fue Verano Azul. Si alguno quiere decir algo. Verano Azul, donde estaba el mítico barco del Chaquete. Y aquella frase que decía, no nos moverán, ¿sabes? Que me parece, claro, a mí que fue grabado en Málaga, en el año 1981 es esa serie, sí, que la daban en Nerja, que la daban al mediodía, y yo creo que fue un éxito, porque con todas las personas que he ido hablando, todo el mundo se acuerda de esa serie, incluso que hace poco creo que la volvieron a dar en la segunda. Si alguien quiere comentar algo sobre esta serie. El Piraña, ¿no? El Piraña. Y las bicicletas. Las bicicletas. Estaban todo el día en bicicleta. Sí. Quería decirte, Jordi, perdona, que te he colgado yo, pues, sin querer. Si me puedes llamar otra vez. Perdona, Pues sí, había un programa de radio que se llamaba Chanquete ha muerto. Sí, el último, fue uno de los últimos, sí, episodios, que creo, que buah, estaba y Nerja, de Málaga, el pueblo este, que todavía hay una plaza allí con el barco y con toda una placa para cada uno de los protagonistas de la serie allí en Nerja. El que se pase por allí puede visitar las cuevas, que son muy bonitas, y ese pueblo que es muy bonito en Málaga. Yo la verdad es que esa serie me recuerda mucho a cuando yo veraneaba, ¿no? O sea, veraneaba en el pueblo con los amigos, haciendo trastadas todo el día. Y siempre había... teníamos nosotros también un abuelo, que era el abuelo de unos amigos míos, que era como Chanquete, ¿no? Un poco nos toreaba y nos intentaba animar, y también era un poco nuestro abuelo, ¿no? Y el drama que hizo la chica esa cuando le vino la regla, duraba tres episodios seguidos ahí. Además eran los primeros amores, ¿no? En los 80, pues los primeros amores de enamorarse, de tener novia o de tener... Sí, eran de los 70. Bueno, estamos hablando los del 70, ¿no? A los del 70. De mi generación, claro, los que nacieron en el año 40, pues entonces ya es diferente, claro. Sí, el amor venía en otra. Pero los que nacimos en el 70, pues era la adolescencia, a los 15 años. Yo nací en los 57. Yo nací en el 57, 20 años, 10 años o 20, 10 años y pico después de ti. Para mí ya los 80 ya era juventud. Ya tenías tíos pegados. Sí, pero ya contaré mi historia, que luego cuento mi historia. A ver, quería decir que ahora, de acuerdo con lo que dice Nacho, que también en esa época jugábamos y tal, y en esa serie se lo pasaba muy bien. Nosotros también nos lo pasaba muy bien, pero sin ningún tipo de tecnología. En esa época no había ni móviles, ni consolas, ni portátiles, ni nada. Había juegos como las canicas. Sí, jugábamos en la calle. Con la bocha. Jugábamos en la calle, pues con la. Las cometas. ¿Quién sabe cometa? Ahora pocas cometas se ven. Bueno, ahora son drones que llevan hasta las pichas. Los tirachinas. Y los skaters que antes eran. Que se han puesto tan de moda en aquella época. Sí, había con los madera y los cojinetes. Sí. No era tan fashion, Y bueno, dabas cuesta abajo, ¿sabes? Sin freno, con estos tipos de esto, eran rudimentarios, eran hechos a mano algunos. Buenísimo. También había juegos que era que uno que se llamaba Churro Media Manga Mangotero, no sé si alguien se acuerda que era. Adivina lo que tengo en el tintero. Que se jugaba también en la escuela, sobre todo en el patio del colegio. Era un juego bastante divertido. Carrera de ruedas, no sé si alguien era a jugar a las carreras de ruedas que se cogía con un palo y se cogía la rueda y empezaba a perseguir la rueda, ¿sabes? Eso de la prehistoria, ¿no? Eso de los 80. Bueno, pero. Bueno, luego después sacaron productos como el Blandy Look, esa cosa que era una cosa. Sí, eso ya era más comprado. Estamos diciendo cosas que no había, bueno, que no había esto. La lima, por ejemplo, que jugabas, que la tirabas que tira al suelo y clavarla. Y los yo-yo. ¿Eh? Y los yo-yo. Sí, los yo-yo. Y los tirachinas con pinzas. En los años 80 se habló por primera vez de la llegada del CD. ¿Del? Del CD. Muy bien. Y yo quiero hacer la aportación más femenina de las gomas. Salíamos a la calle con lo que se llamaban las gomas, que era comba. Sí, exacto, eran unas gomas elástico, sí. Y entonces hacías con las piernas un juego ahí que, bueno, que si salías viva de ella, pues estupenda de la muerte. Y luego estaba la comba, la cuerda. Sí. Y cuando has dicho lo del churro media manga, que ahí me lastimé un dedo. Luego también las chicas teníamos eso de tirar la piedra, hacer unas casillas, el 1, 2, 3, tirar la piedra charranca, y donde cayera. Sí, charranca. Es que ahora no me acuerdo. Pero bueno, que lo que dice Anuar y... Bueno, esto que no teníamos juegos tecnológicos ni cosas de esas, pero éramos súper... También había menos con la y se podía bañar uno en los ríos que tenía cerca. Jugábamos al Risk. Aún hay gente que juega con las gomas. Al Risk, al Monopoly. Al juego de mesa. Jugábamos al Monopoly, ¿no? Al Risk, al Trivial, ya comenzaba a aparecer. ¿Quién es quién? ¿Cluedo? Sí, sí. Hola. Bueno, más. Vale, dale, Nacho, dale. Bueno, yo, como aquí se han recordado ya casi todas las cosas, quiero hacer un homenaje a los que han revitalizado en los años 80 en la música, que es el mundo gay y lesbiano y transexual, que con sus fiestas han vuelto a revivir los años 80 en muchas ocasiones. Y yo he tenido la suerte de participar en algunas de ellas y la verdad es que me lo he pasado teta, escuchando toda la música de los años 80, bailando, siendo loco. Y la loca, sí, bueno, también tengo mi parte loca, ¿no? O sea, a ver, no materializo, pero bueno. Sin culminar. Pero, sí, exacto. El creyente lo practicante, exacto. Pero, y desde aquí, pues quería homenajearles a ellos porque saben divertirse y han conseguido, pues, muchas ocasiones divertirse pues, con esto. Pues un ¿no? aplauso a este homenaje que habéis hecho. A saber, sí. Bueno, pues aquí me ha pasado el anuar unos apuntes que lea, pues sobre las series de los 80, que quién no recuerda Vacaciones en el Mar, Vacaciones en el mar, serie que estaba grabada en un crucero de lujo donde los tripulantes y pasajeros eran los protagonistas de diferentes historias, tenía una melodía pegadiza al comenzar los capítulos. ¿Quién no se acuerda de aquella, melodía? Eran todos muy amables en esa serie, los camareros, sí. Nunca pasaba nada malo. Bueno, de camareros había solo uno, pobre hombre. Era de color. Era el chico. Era de color. Sí, exactamente. Iba como loco sirviendo martinis. Sí, sí. Todo, sobre todo los ligues, ¿no? Que había muchos ligues ahí en, el, sí. En los camarotes. Era una serie de anécdotas de turistas de todo el mundo que iban allí y eran pues, una serie muy entretenida y muy, muy divertida. Pero el capitán era como el gran patriarca, ¿no? Era aquí una bondad infinita. Sí, esto es lo que quería decir. Todos riendo cuando hacían sí, la... Sí, no pasaba nada. Por suerte no pasaba nada. Nunca se ahogó nadie ni nada. Capitán Stubbing. En los 80 también surgió Michael Jackson, de quien espero Lucía me ponga una canción. Vale, apuntado, oído cocina. Luego estaba Canción Triste de Hill Street. Hostia, en el 88 sí. Oh, iba de una comisaría de policía, estaba el capitán Furilo como jefe y varios polis que eran los protas también. Había uno que mordía, se llamaba Renko. Renko, que mordía los cacos. Sí, también había una abogada, Joyce Davenport, que era pareja del capitán e intervenía o defendía a los detenidos. Se filmó en Los Ángeles, California y Chicago, en el, bueno, la época del 88. Hay otra serie española que no sé si os acordaréis que se llama Pepe Carballo, una serie protagonizada por el Pepe Carballo que era de detectives, que la protagonizaba Eusebio Poncela en 1930. Era una serie un poco así, que la daban una vez a la semana, ¿no? Pero bueno, sí, pero bueno, se veía en los barrios bajos de aquí de Barcelona, salía alguna vez, creo que salía, incluso salía esta zona de Barcelona, el era chino. Un tío muy solitario y no sé, descubría los casos y tal, era efectivo, pero no, era un poco gris esa serie, pero yo se veía bastante. Bueno, ¿quién no se acuerda del equipo A? El equipo A, que ya lo ha comentado algún compañero, que estaba el Aníbal, el Murdoch, el Fénix y el otro era... En Argentina se llamaba Brigada. En todos los países están, pero igual le han cambiado el nombre. En Colombia se llamaban Los Magníficos. Está bien, ¿sabes? Y también, ¿quién no se acuerda de aquella serie de V? Los de los lagartos. Oh, me encantaba. Con la Diana y la Lidia. En el 84, platillos volantes invaden la Tierra y aparentemente parecen humanos. Y. Y eran periodistas que se filtraban. Se da cuenta que son lagartos bajo piel humana. Sí, se ve que se quitaban la careta y aparecían verdes. Se infiltró comían periodista. Ratas, arañas, sobre todo, etcétera. Era una serie impactante con la Diana. Diana era una de las malas de la serie. Y uno de los jefes de los rebeldes era el Donovan. Michael Donovan. Pero a mí me gustaría comentar que, por ejemplo, en el equipo A, creo que usaban balas de fogueo, porque nunca se herían ni se hacían daño. Siempre era golpes. Y también me gustaría, no sé si recordaréis, una serie que se pasó también al cine, como muchas otras, que fue Corrupción en Miami. Que estaba el Davy Crockett y el Tubbs. Pero digo yo, ¿dónde se ha visto, aunque fueran en Miami y narcotraficantes, unas policías que fueran en Ferraris y que llevan esas piezas lanchas? Pero yo es que no lo he visto. Aquí en la Guardia Civil llevan unas lanchas que dan miedo, que dan pena. O sea, aquí en Gibraltar, pues yo flipo. También había una serie que daban para gente así de, no sé, más jovencilla, que se llamaba Salvados por la Campana. que trataba de un grupo de seis amigos que estudiaban en el Instituto Bayside de California. El abuelo de los protagonistas era Slater, Zack y el friki de Screech, entre otros. Fue en 1989. También nos acordaremos de MacGyver. MacGyver, que trabajaba para la Fundación Fénix. Que aquí tenemos una admiradora. Se aplaude. Yo estaba enamorada de MacGyver y de Donovan también. Uno lunes, otro martes, otro miércoles. Un poco peliculero MacGyver, porque ahora mismo, o sea, hacía cosas que eran bastante curiosas, porque lo encerraban en algún sitio y era capaz de salir con un alambre y un palillo, podría fabricar un cohete, como dice aquí, o no sé. Bueno, era un poco, pero era entretenida la serie. Y el hombre increíble. La masa. Hulk, el increíble Hulk. El increíble Hulk. También había una que daban por la TV3, que era la de Magnum. Que era el protagonista, era Tom Selleck, que era un investigador que iba por Hawái con su mayordomo Higgins y con un Ferrari rojo 308. Sí. Era una serie entretenida, sí, pero bueno. Todo era súper fácil para el Magnum. Sí. Nos influenció mucho la televisión, ¿no? Que la televisión nos influenció un montón, ¿eh? Somos un poco la generación de la televisión, ¿no? Sí. Sí, también. Más o menos, un poco, sí. Era una época en la cual pues toda la familia nos sentábamos a ciertas horas a ver la tele, todos juntos. Sí, que hay... Y ahora televisión todos... a color también, ¿no? Todavía hay muchas más series, ¿no?, que Anuar nos quiere comentar. Sí, bueno, hablando series, de televisión, ahora pasaremos a ver si nos acordamos de algunos programas también que había... En esa época, por ejemplo, había uno que se llamaba 321 Contacto, que iba sobre aspectos de la ciencia. Bertino Borne, no me acuerdo el presentador, pero iba sobre aspectos de la ciencia, física, y hacían experimentos en el mismo programa de 1989. No. Y La Clave. La Clave no me acuerdo yo. La Clave lo daban los viernes, y había la película y el debate. ¿Y el hombre y la tierra, os recordé? Sí, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Rodríguez de la Fuente. Los hombres de Harrison. Y el 1-2-3. El 1-2-3, ¿no? En Colombia dan programas muy buenos como Natural, y hay programas de astronomía que hoy en día nada que ver. Y habían entrevistas, realmente entrevistaban a los periodistas, entrevistaban a personajes pues que tenían una cultura, tenían cosa que no sé si os habéis dado cuenta de la televisión, que hoy en día pues entrevistas así serias y informar, que la gente se haya formado, que el periodista sepa de a quién está entrevistando y lo que ha hecho, de lo que ha leído, lo que ahora pues que les hacen preguntas súper tontas. Bueno, a la gente ya importante o que ha hecho cosas realmente relevantes ya ni de hecho ya no aparecen por la televisión. Ha cambiado bastante, ¿no?, el enfoque de la televisión. Parece que ha ido, no sé, yo creo que a peor. Yo creo que también que a peor. Antes parecía como un poco todo más puro, más original, mejor explicado, menos publicidad, así como están dando ahora. No había, no sé, era más fácil ver la televisión. Por ejemplo, el 1-2-3 estuvo presentado por Mayra Gómez Kem, lo dirigía el Chicho Ibáñez Serador. Bueno, ya hemos hablado un poco de este tema. Y del Félix Rodríguez de la Fuente también. Había otro que se llamaba Si lo sé, no vengo. Que trataba de ir superando prueba tras prueba y lo presentaba Jordi Hurtado en el 85. Luego también hicieron uno parecido que era el 3x4, que lo presentaba Julia Otero. Y después lo presentó Isabel Gemio. Bueno, otro también, que este a nivel mundial, es Barrio Sésamo. Que ya lo daban por las tardes, que salía el Espinete, el Super Coco, el Conde Draco, que siempre... siempre estaba contando cosas, el Drácula, ¿sabes? El reportero Gustavo, el Epi Blas y el Gran Triqui, que se comía las galletas. Otro programa, Topollillo. Ay, sí. Pues explícanos un poco cómo es. No me acuerdo, pero es que me hace llorar. Es que era un ratoncito muy lindo hablando con un viejito de cosas que le enseñaban a los niños. Era lindo. Otro que daban en la TV3 era el Filiprim. El Filiprim, sí. Que lo daba lo daba por las tardes, sí. Lo presentaba José María Bach. Siempre era, y un número mes. Sí, tanque habla paradeta, decía cuando terminaba el programa. Para no decir el número de teléfono, decía todos los números, decía, sí. Y un número mes. Sí, una memoria. Sí. Después por Jordi Estadella también presentó ese programa y también salió un hombre muy mayor que se llama Lavi. No sé si luego después hizo alguna película. No sé si era el mismo que hizo el Máquina Baja, creo que sí. El Avi, que yo creo que yo me el vaig trobar... Sí, sí, fue él. El vaig trobar bastantes vegades pel paral·lel. Per aquí, pel paral·lel, el personatge aquest de l'Avi. Que era el que portava els regals o les coses, no? Mm. Feia una mica de azafata. Azafato. Sí, que vivia com por donde tú dices, el Pepe Rubianes, también por ahí me lo... ¿El que hacía Máquina Baja no era el Pepe Rubianes? No, yo digo... No. El Avi. Sí, el Avi. ¿Y el Avi no salía también en...? Sí, en el Máquina Baja, sí, seguro, ¿eh? Sí, sí. Era el mismo Avi, entonces. Sí. Ah, no, de hecho no me recuerdo. Creo. Y el Excurso Negra, ¿no? Excurso Negra. Bueno, Aldrich, el Mr. Bean. Mr. Bean, este era buenísimo. Rubén Axel. El sí, ministra, ¿no? Ay. Sí, señor ministro. El precio justo también. El precio justo. Que lo daba. Terminamos, que lo daba. Presentaba Joaquín Prat. Y tenía. Bueno, había que aceptar el premio del producto sin pasarse. Y la frase tan conocida, esa que decía a jugar. Bueno, estaba bien. Un programa entretenido. Bueno, pues ahora escucharemos algún tema sobre esa época. Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la... grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Hemos escuchado el tema de los toreros muertos, la agüita amarilla, y vamos a dar paso a Luisa. Gracias, Anuar. Como siempre, tenemos aforismos, pensamientos, frases, como queréis llamarlo. El primero dice así: ríndete, no luches más. ¿Y de qué se nos sirven las guerras si no es para ganar? Gitana, regálame una rosa. Predice mi futuro, que con un beso que te doy ni siquiera saco un duro. Come despacio, poco y sano, y verás cómo los kilos no se acumulan en los humanos. No nades muy lejos, pues cuando llegues te puede entrar el cansancio y ahogarte sin remedio. Un coche hizo pipí, un tren hizo tutú, y yo digo tururú. Ya está, gracias. Muchas gracias, Luisa. Ahora damos paso a Francesc, que nos va a hacer un mini resumen del libro Neuromante. Neuromante. Neuromante. O neuromante. Entonces, yo estaba pensando en los años 80. Yo no tengo un recuerdo muy, muy específico de esa época. Entonces me cojo un poco a mi terreno, que sería ver como el lado opuesto, ¿no? De los años 80. O sea, en vez de la cultura de los 80, más que nada la contracultura. Entonces he cogido un resumen, he hecho un resumen de un libro que se llama Neuromante, de William Gibson. Y entonces he escrito, decir, por ejemplo, 1984. 1984 no por la obra conocida de George Orwell, sino por el año que dio título a Neuromante, pieza fundamental del género cyberpunk, del escritor William Gibson. Extraña coincidencia entre fechas y títulos. Neuromante cuenta de forma visionaria y psicodélica la historia de un pirata informático fracasado, controlado por un empresario misterioso que le propondrá lograr el último pirateo. ¿Por qué escoger esta obra y no otra? En primer lugar, por la cercanía de imaginarios entre este autor y, por ejemplo, mis dibujos o ilustraciones, o como se prefiera decir. La sensibilidad delante de las computadoras genera afectos, en mi caso, en forma de dibujos, y en otros, como este autor, en texto. Especialmente, esta máquina, el ordenador, crea visiones de futuro, y Neuromante es un claro ejemplo. Todas las palabras crean imágenes, que nos trasladan a otras regiones y a otros pensamientos. Bien, vamos a ver dónde nos sitúa la primera parte de este texto. Dice: el cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto. Al margen de la narración, quería evocar este primer texto donde el cielo parece un canal de televisión mal sintonizado. ¿Es que el cielo en un pasado remoto no fue una pantalla y esas nubes, las imágenes creadas para la distracción de los espectadores? ¿Y la pantalla de televisor o de ordenador no será un cielo a contemplar en un futuro? Nos ha dejado todos ahí, bueno, conectados con el ciber. Está bien que ya hay un trozo de literatura y de gente que llegeix, ¿no? Y bueno, no todo era ver la televisión, sí, y jugar y tal, ¿no? Sino que también ya había, bueno, que la novela de 1984 va a ser escrita, no sé si al 50 o por ahí, al 48, ¿no? Bueno, yo també l'he llegida la meva joventut i m'ha agradat. I a passar dels anys, si la tornessi a relegir 1884, seria totalment actual, eh? I és actual i és dura, eh? I és dura, esta... sí, sí. El món però... feliç i 1984... Sí, però ostres. Encara que passin anys i la tornis a relegir, t'agrada, són vigents, no caduca. Yo pensaba, como decíamos antes, que en los 80 los juegos y la presencia de la tecnología en la vida cotidiana no era tan masiva como ahora, pero en ese momento empezaba a aparecer la posibilidad de esa otra realidad, que ahora entendemos como realidad virtual y que nos parece parte de la vida cotidiana también, y ahí aparecía también con este componente de ficción, ¿no? Como en este libro o en esta peli que decías, y todo era hiper extremo, ¿no? Todo era verde, ese verde flúor, azul, bueno, todo era esa realidad ahí, esta persona que se metía en el mundo de los videojuegos y todo era sobrenatural. Y ahora ya estamos en otro momento y, bueno, en algunas cosas sí que han acertado con toda esa imaginación y, bueno, en otras no tanto, pero para peor nuestro, ¿no? Como que estamos ya metidos ahí adentro de las pantallas. Jo recordo més que cap als 80, cap als 90, recordo teníem un grup de música i bé, jo tocava la bateria i tal, i hi havia més gent, bueno, que tocava la guitarra, el baix i tot això, i jo el que recordo és que totes les versions que fèiem totes eren del 80 o cap avall, diguéssim, no? I musicalment crec que la música que es va fer en aquells moments era molt més bona que la que es va fer de 80 cap amunt. Això es pot discrepar, no? Però a mi em fa impressió que nosaltres sempre que agafàvem versions, ja fos Pink Floyd, Bob Dylan, tot els Rollings, tot el Police, Deep Purple, AC/DC, tot eren grups com antics, que va haver-hi com un, i a més va haver-hi, sembla, com un ressorgir d'una música que s'havia fet en un moment i que després va tornar a sortir com actual. Jo tinc record sobretot això, que era més bona la música que s'havia fet abans que no pas la que es va anar fent a partir de 80 cap endavant i tal. Em refereixo sempre a música rock, a música... Sí, jo recordo, els primers viatges a Euskal Herria, a Euskadi, i després també a Londres, i els primers punks a Piccadilly Circus i per ahí. Jo, per exemple, en donde vivia jo, había un bar que le llamaban el canasto volador, y ahí iban todos los punkis y con las cervezas, los porros y la música, con Cortatus, con la Polla Records, con toda esa gente. Era increíble. Pero lo que más me impactó fue cuando hice la mili en el 80-81, que me tocó el 23F en Madrid, en la Brunete, y nos movilizaron para salir a la calle, hasta cogimos bombas y todo, imaginaros cómo era eso. Entonces fue cuando me di cuenta de que todos los militares eran fachas, ¿no? O sea, cuando estaba haciendo el servicio militar me di cuenta de que el ejército es un sistema fáctico, ¿no? Y que por mucho que quieran de esto regenerarlo, Ya por el sistema en sí, nunca dejará de esto de ser fáctico, ¿no? Pero también me acuerdo de los buenos momentos del 80 y pico, que nos íbamos por ahí, los amigos que coincidían, que estábamos todos en paro, nos íbamos de juerga, nos íbamos también a bailar salsa, pues entonces, en los 80 y pico, al Apolo, a la Paloma, y bueno, y fueron buenos tiempos. Y bueno, y yo me acuerdo que en Madrid, por ejemplo, en Madrid estaba de esto de alcalde el Tierno Galván, ¿no? Y para mí el Tierno Galván ha sido uno de los políticos más íntegros que ha habido, ¿no? Reformó todo Madrid, cogió, limpió, y entonces en Madrid me tocó también el rollo de esto de la movida, ¿no? Como dijéramos, y fui a un festival de esto de rock para ver quién salía ganador, y ganó Barón Rojo por ese entonces. Y ahora Barón Rojo pues es como muy conocido, ¿no? Y bueno, y fueron tiempos bonitos. Después vino lo que se llama esta enfermedad mía, y bueno, pero yo me lo pasé muy bien en los 80 con los punquitos, que eran muy muy marchosos. El movimiento punk es uno de los movimientos que más me ha impactado, como dijéramos, ¿no? Porque eran canciones muy radicales, y los punkis eran, tenían una estética muy muy muy fuerte, ¿no? O sea, las crestas, los vestimenta negra, las botas militares y todo eso, y además la gente era increíble. Los punkis eran gente muy enrollada porque tenían una concepción anarquista de las cosas, y quiero decir, y eso era muy importante. Para mí fue muy importante. Bueno, yo es que quiero enlazar un poco con el Javier, porque el Xavi, porque es mi pareja y porque pasó una cosa en los 80, ¿no? Y primero hablaré yo de mi experiencia en los 80 y luego enlazaré con él lo que ha dicho él de los 80, ¿no? Y dice así, yo lo he escrito para no repetir muchas las palabras, pero casi todas son iguales, ¿no? Dice, yo estuve totalmente fuera de circulación en los 80. Fue la década en la que sufrí muchísimo. Fue la época en que estaba totalmente empastillada, abandonada, sin ninguna mano amiga que me sostuviera. Fue una época muy difícil, ya que desde la infancia a la adolescencia me sentí abandonada por la familia y el entorno. Pero en los 80 fue todavía peor, porque además la sociedad me dio la espalda al diagnosticarme y me negó todo y me destruyó. Me olvidé de todas mis ilusiones de infancia, de todos los sueños que esperaba realizar en la vida. Era una vida sin vida, un ser que no era ni persona. Pero llegaron los 90 y conocí al chico de mi vida, y todo empezó a cambiar para mí. Por fin encontré la tan deseada felicidad. 10 años atroces, perdidos, olvidada, abandonada, estigmatizada y sobre todo dormida. Las pastillas me hicieron dormir durante 10 años. Y lo único bonito que recuerdo es que cuando él hizo la mili, yo estaba enferma, era el 81 y estaba enferma. Yo estaba haciendo calceta y cuando oí que estaban acuartelados los soldados que iban a salir a la calle a luchar, a defender, bueno, en contra o a favor, porque no sabíamos si íbamos a ir. A invadir. Era invadir, pero algunos decían que iban a favor. Bueno, yo no lo entendía muy bien porque yo estaba enferma. Nadie lo entendió muy bien. Entonces, ese capítulo. Yo recuerdo que yo, dentro de mi locura, le pedí al Señor, le dije al Señor: me gustaría tener un novio en la mini para poderle escribir una carta. Digo, algún día me gustaría que un soldadito de estos formara parte de mi vida, y se ha realizado. Por eso me siento una mujer realizada, porque hay muchos sueños de mi vida que se han realizado, y eso es lo que enlaza con la época aquella del Javi, que estuvo a poco de salir a la calle a tirar tiros, y yo pedí a Dios, que no creo en Dios, pero está dentro de mi locura, se lo pedí, y mira, al cabo de la década de los 90 me encontré al soldadito que yo había pedido de Madrid. O sea, que hay conexiones, y a veces me duda, ¿hay energías o no hay energías? Y digo, a ver, energías haylas, porque son cosas que no las entiendo, porque, y me parecerá que digas, parece que chochea, ¿no? Pero sí, ya soy vieja, pero no chocheo, fue una realidad palpante. Por eso dicen que hay que tener cuidado con lo que uno pide, ¿no? Mira el soldadito acá con el jersey rosa que te ha traído el cielo. Mira, ole ese amor. Lo del 23F también fue una realidad palpante, no fue una broma, ¿no? No sé si es verdad. Quiero decir, el 23F estaba implicado todo el ejército, porque después de esto del golpe hicieron manifiestos públicos en los diarios en donde los oficiales y los jefes decían que no daban a entender explícitamente que estaban a favor del golpe, pero sí implícitamente un poco, ¿no? Y hubo como una movida de esto de los militares con el 23F. ¿Quién no se acuerda de Milán del Bosch y Tejero, ¿no? Sí. Y de otros fachas que hay por ahí. Bueno, afortunadamente ahora hay soldados que son, pues, de esto progres, como dijéramos, ¿no? Pero casi todos suelen ser fachas. Yo he de comentar que no, perdón. No, digas. Que no todos los militares estaban por el 23F. A mí me coincidió, estando haciendo el servicio militar en el cuartel de la remonta de Santander, y aparte estuve de guardia ese día, y bueno, nos dieron la orden de que no podía entrar nadie en el cuartel, pero ellos estaban para defender el orden constitucional, ¿eh? O sea que afortunadamente no todo el ejército estaba a favor del golpe de Estado. Vale, yo quería contaros una cosa divertida sobre el 23F, que es algo de lo que me di cuenta un montón de años más tarde, y es que ese día yo estaba estudiando entonces en un instituto nocturno en Barcelona, y ese día, como otros días, yo hice una campana espectacular. Me marché con un novio que tenía cantante y la guitarra, nos fuimos a la playa de Castelldefels tan tranquilos, y por el camino íbamos viendo coches militares y tanques y tal, y no teníamos ni idea, pero bueno, entre el amor, la playa, la guitarra y todo eso, nos olvidamos totalmente. Yo calculé, bueno, a las 10 salgo del instituto, como siempre voy a llegar a las 10 y cuarto a casa, nadie se va a enterar de nada, todo perfecto. Así que yo llegué a las 10 y cuarto a mi casa, mi padre abrió la puerta y me dijo, ¿dónde estabas? Y yo dije, ¿en el instituto? Y claro, se le quedó la cara blanca, no dijo nada, yo no entendía. Y luego me di cuenta de que los institutos y todos los colegios y todos los sitios donde habían cerrado desde que había salido la noticia del golpe. Entonces, bueno, nadie dijo nada en mi casa y mi padre jamás me preguntó dónde había estado, ni me dijo te he pillado, nada, nunca, nunca, jamás. Y yo no, sí, supongo que se alegró muchísimo de que llegara a casa, pero jamás me volvió a preguntar ni me dijo dónde estuviste ese día realmente, ¿no? Y yo no caí en la cuenta hasta años más tarde, en que él mantuvo, digamos, la discreción y el secreto, y que, bueno, y que eso quedó allí, ¿no? Siempre me acordaré de esto. Y bueno, y respecto a los años 80, para salir un poco del 23F y hablar de algo un poquillo más alegre, yo recuerdo que era mi época de... Yo estudiaba danza, y entonces, como hemos hablado mucho de música, de cine, pero también había una movida potente de danza, y yo recuerdo haber ido a estudiar en aquel momento con Serge Gelabert y Lidia Topardi, que estaban en Gracia, en un local que se llamaba La Fábrica, y bueno, yo había flipado muchísimo con ellos, y yo realmente descubrí lo que era la danza teatro cuando me hice un cursillo con un tipo que no sé si algunos lo habéis conocido, se llamaba Lindsay Kemp, y sí, que hizo aquí en Barcelona El sueño de una noche de verano. Aquello fue para mí flipante. Yo cuando vi aquel espectáculo dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, esto es lo mejor que yo he visto en mi vida, y fue un descubrimiento brutal, ¿no? Bueno, también quiero recordar, por ejemplo, al Ballet Contemporáneo de Barcelona, que hicieron un trabajo muy importante. De allí salieron coreógrafos y bailarines muy importantes. Actualmente está Àngels Margarit, que está en la compañía Mudanzas. Y bueno, y aparte de esto, quiero recordaros que nadie ha hablado, me parece, de la señora Francis, del consultorio de la señora Francis, que duró hasta 1984. Pero yo lo escuchaba cuando tenía 10 años, sí, la doctora Francis. Pero se acabó en el 84. Era un cura, un consultorio. Era un consultorio de que era un cura que hacía. No era un cura. No. Decían que era un cura, que, o sea, tú por ejemplo era un, tú te hacías un, me quiero casar, me ha salido un novio, ¿cómo me tengo que casar? Y tú enviabas a la carta a la radio, y la radio te respondía, y años más tarde se respondía que no era un psicólogo, que era un cura y un grupo de gente que aceptaban las cartas que les interesaban y contestaban lo que les daba, los que contestaban lo que les parecía según la opinión del régimen franquista de la época, ¿me entiendes? Según el pensamiento y la ideología del franquismo. Sí. Pero yo lo escuchaba cuando tenía 10 años, ¿eh? ¿Ya? Sí, pero duró, fíjate, hasta el 84. Y era de lo más casposo, rónico y carrinclón que había. Ya lo era en el 67, imagínate en el 20 años después. Yo también vivía al Inside Camp. El Inside Camp era un bailarín que era gay, ¿no? Y que, bueno, y que tenía una compañía y hacía unos espectáculos increíbles. Y al ser de esto, Gelabert también lo vi, y a Lidia Azopardi, porque yo por ese entonces estaba estudiando teatro y veía espectáculos de danza y de teatro y demás, y eran una caña. Al ser Gelabert

primero daros las gracias, que estamos muy contentos de estar aquí. A vosotros por venir. Y bueno, el estilo que hacemos es como las playlists, esta hora que tienen los chavales de hoy en día, que tienen música de todo tipo, pues nosotros igual. Hacemos, sí que un poco así, el espíritu un poquito más así, más la fusión con el flamenco y el rock, pero tocamos, no es que tengamos un estilo definido. La historia es hacer un poco así rock, pero tocando cualquier estilo. Y estamos haciendo el programa sobre los 80, si queréis decir alguna cosa sobre qué os recuerda hacer una mirada al pasado, a los años 80, que os viene a la memoria de los 80. Pues felicidad, ¿no? Cuando eres niño, ¿no? En aquella época éramos niños. Felicidad. Yo de los 80 lo que he hecho es quemar toda la foto que tenía. De los 80, porque la ropa que nos hacían poner, mi madre me hacía ponerme los pantalones aquellos cortos. Acampanados, ¿no? Sí, bueno, yo era más pequeño, aquellos cortitos que te sacaban a la calle con los pantalones cortos, las camisas aquellas también así, cortas, ceñiditas. Y bueno, era terrible. Y buenísimo de la muerte, monísimo. Sí, los pelados, que parecía que te habían pelado la seguridad social. Horrible aquello. ¿Y de la época qué grupos de música gustaban en esa época? Más o menos, si os acordáis de alguno. Yo mucho flamenco. Vivaldi. Mucho flamenco, lo que del momento, de aquella época. Sí, escuchábamos mucho, por aquella época que nos escuchamos y que nos influenció muchísimo, Pata Negra. Pata Negra era uno de los grupos, aparte del que escuchaba flamenco, yo que escuchaba rock y... Pata Negra fue uno de los grupos que nos influenció mucho. Y luego otro, El Último de la Fila también. Y bueno, un poco así de música española. Estos eran los grupos que más nos influenciaron. Pero había buena música, ¿eh? Había que escarbar, pero había buena. Bueno, me gustaría oíros cantar, ¿eh? Por eso. Hombre, pues eso lo vamos a intentar. No sé si se puede llamar cantar lo que hacemos, pero vamos a intentarlo. Hombre, claro que se llama cantar. Por lo menos vamos a intentar que sea un poquito compa. Cuando digáis. Adelante. Venga, pues vamos a hacer un poquito así de un tema de nuestro último disco, que se llama La Habitación. Y es así un compás por bulería. Vamos a hacer un trocito, un minutito o así, ¿vale? Nos cogió la policía, nos llevaron a estar juez. Cantamos por alegría y es que él fuera de Jerez. ¡Vámonos! Nos echaron a la calle, nos devolvieron la mercancía, se la dimos unos muchachos pa' que estudien más deprisa. Y no se puede ir por la vida bailando en la aduana con el delito en la maleta. Y no se puede, ¡no! Por la vida, dando en la aduana con delito en la maleta. Voy a montar un negocio con tu padre y con tu madre. Se puede ir por la vida bailando en la aduana con el delito en la maleta. Y no se puede ir por la vida bailando en la aduana con delito en la maleta. Bailando en la aduana con el delito en la maleta. Bailando en la aduana con delito en la maleta. Bailando en la aduana con delito en la maleta. gracias, muchas gracias. Un honor para nosotros estar aquí, en Radio Nicosia. Cuando escribís canciones, ¿en qué os, quién es vuestra música? ¿En quién os inspiráis? Musa ninguna, porque siempre que pienso en alguna mujer, no me sale nada, me cliso, porque me han tratado muy mal. No, yo creo que enfocamos siempre temas de así, temáticas sociales. Este último disco, que se llama En la habitación, habla un poco de la locura, la depresión, ¿no? Y de eso, ¿no? Que nos hace a veces traspasar una frontera en la que, bueno, pues por lo que sea entramos en ese agujero negro, ¿no? Que luego cuesta tanto salir, ¿no? Y el disco lo inspiró eso, ¿no? Estar muy cerca de convivir con una persona que tenía un problema de salud. De salud mental. Y bueno, y eso fue un poco lo que inspiró la gran mayoría de canciones de este disco. Pues muy buen tema. Pues podríamos poner una canción de este último álbum. Sí, mira, si quieres poner una que se llama En la habitación, que se llama como el disco, que si no me equivoco está la tercera, vale. En la habitación. Venga. Genial. Tiene todo y está tan bien escrito que me da miedo tocar algo. Y si se rompe, yo no he sido. Anoche vino a visitarme el de la habitación de al lado, trajo el deseo y la carne. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias. Bravo. Bueno, pues yo quería preguntar que de dónde sois, de qué sitio, de dónde son, de dónde has criado, de dónde sois. Bueno, yo de Badalona, de San Roque. De San Roque. Hablando de la Barra de la Salud, de San Roque, yo también soy de San. ¿De qué parte de San Roque? Yo vivía en la calle Cáceres. ¿En la calle Cáceres? Igual que yo. Joder, los vecinos. Yo también. Al lado de la iglesia y de. Yo del primer bloque, el 117. 117, yo en 121. ¡Ay, vecinos! En el 117. ¡Vecinos, vecinos! El primero, ¿no? El primero de la fila, ¿no? Al lado de la calle Córdoba, ¿no? Sí, cerca, claro, la calle Córdoba un poco más para atrás, ¿no? Sí, sí. Pero, paralela. ¿Tú cuántos años tienes? 41. Pues yo casi soy mayor, yo tengo 44. Pero claro, es cruzar. Pero soy casi contemporáneo. Pero no me acuerdo. Al Bertonal, ¿cuál es que el Bertonal iba yo? Yo imagínatelo, yo con pelo, la academia, ¿eh? Y una. Sí. Pero eso acuerda porque eran chinorris y entonces han cambiado mucho de ibas chinorris. Al Splay, ibas al Splay. Una vez acerqué por allí. Al Splay. Sí, sí, alguna vez. Ah, no iba mucho, pero sí, alguna vez recuerdo haber ido, sí. Madre mía. Wow. Sí, sí. Y al dentista, ¿no? Que estaba al lado de la iglesia, ¿no? Sí, el Ferran, el Ferran. La iglesia de reloj, aquella. No, la iglesia, no, una iglesia. El Ferran, sí, el Ferran. El dentista, el Ferran, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues nosotros vivíamos en allí en la plazoleta que había enfrente del Splay. No había una plazoleta en el. Sí, sí, sí. Donde vivía el Cortés y todo aquello. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, conozco todo aquí. Sí, ¿te acuerdas tú de Lolea? Sí, claro. Sí, Lolea, sí, sí. Pues sí, yo era mucho hija. Artista por ahí, yo era hijado de Lolea. Lolea era futbolista, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y tú, David, de dónde eras? David, ¿de dónde eres tú? Yo de Santa Coloma. De Santaca. De Santaca. De Santaca. De Santaco. Tiene un poco acento andaluz. Sí. Bueno, mis padres y los dos son de Andalucía. Somos hijos de inmigrantes. No, eso está mal dicho. Sois españoles, hijos de españoles. Ah, o españoles. Bueno, ¿cómo era tan feo decirlo? Es que de inmigrantes no se dice, ¿no? Es hijo de españoles, porque no inmigraste. Estabas en España, ¿no? Bueno, inmigraron. Ay, nos han tratado mal, ¿vale? Con lo buena gente que somos, los andaluces. Porque somos gente. Sí. De lo mejor que hay. Yo tengo amigos andaluces y son buenísima gente, ¿eh? Buenísima gente. Oye, y el gazpacho divino. A ver, esos hijos. Y el ajo y la sopa de ajo esa que hacen, el picadillo de ajo. Buenísimo, eso que para el campo, buenísimo. A mí, mi madre, mira, pero su padre era de andaluces. Oye, mi madre es catalana, no me cae, me hizo gazpacho. Digo, yo me caso y hago gazpacho, y me casé y hice gazpacho. ¿Con un andaluz te casaste? No, con otro, con un catalán. Pero digo, yo como gazpacho, ¿qué me van a decir que no como gazpacho los catalanes? Yo hago gazpacho, que todos allí somos españoles. Se come mucho en Andalucía el gazpacho, por la calor que hace. Sí, qué bueno, qué bueno. Son muy buena gente los andaluces, la verdad. Yo solo tengo anécdotas bonitas de los andaluces. Bueno, ¿y dónde podemos escucharos próximamente? ¿El siguiente concierto que tengáis? ¿En algún club, en algún bar? Bueno, ahora acabamos de sacar el disco, ahora hace muy poquito. Ahora lo hemos presentado en el Harlem y, bueno, hemos estado en La Rucha y en el Raval, hemos estado en varias salas y ahora tenemos un poquito de parón, estamos haciendo otro vídeo. Y bueno, y el que quiera saber la información de las próximas fechas que vaya viendo, así como escuchar la música de Iracunda, en el Facebook Iracunda, con K, Iracunda, al loro, con K como Nicosia, como Radio Nicosia, K, Iracunda, y ahí ya están vídeos en YouTube, toda la info también en la página de Facebook. ¿Y por qué os pusisteis Iracunda? Sonaba muy raro. Suena como una serpiente, ¿no? Sí. Bueno, lo puso aquí el guitarrista, el inventor de esa palabra tan carismática, de Iracunda. Aquí el amigo Custodio. Custodio, vaya, claro, de la calle Cáceres. Custodia. Sí, lo custodio bien, sí, sí. Custodio yo más, que tenga la guitarra en orden, que tenga. Te ha quitado el sitio, ¿eh? Yo tengo el nombre y él hace él. Vaya. No, es buen chaval. Es de allí, él está allí tranquilo con el alcalde que tienen, con el Albiol. Están muy vigilados, allí no se pueden desmadrar, ¿sabes? Tienen mucho. ¿Pero todavía mucho control. Vives en San Roque? No, ya no. Ya no, yo tampoco. Pero vivís en Badalona, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo no, yo me fui de allí. El Alberto y Custodio. Sí, vivo en Badalona, sí. Vamos con otro tema. Venga. Hacemos en directo, va, queremos oír la voz. En directo, va. Tengo el tal, me he cortado el dedo. ¿Te ha cortado el dedo? Se ha cortado. ¿Y si ponemos uno del CD? ¿Qué? Vale, un minutito así del CD. Sí, ya. Vale, pues ahora mismo. Cualquiera, que todos son chulos. Ahora mismo. Esta mañana. Qué mala suerte tienen los que aman, consiguen la luna y pierden el alma. La ruta de contrabando me cambió de bando y de chaqueta. Ya no somos camaradas y en una emboscada te muerdo una oreja. Convertimos la tierra en una bola de fuego. Eso dicen los que opinan, los que buscan remedio. Convertimos la tierra en una bola de fuego. Eso dicen los que opinan, los que buscan remedio. Y qué mala suerte tienen los que aman, consiguen la luna y pierden el alma. Pierden el alma. Muchas gracias por venir, el grupo Iracunda, y cuando queráis estáis invitados. Iracunda. De buena bunda. Iracunda, de la buena bunda, tiene razón. ¡Bravo! Muchas gracias. Un saludo, gracias. Muy contento de haber sido de San Roque. Muchas gracias a todos. A vosotros. Gracias. Damos paso. tienes barreras a remar. Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición. Correos y noticias después de a la mar, con Nacho de Noche. Radio Nicosia 91.4 con la banda FM. Hola amics i amigues nicosians i nicosianes, bona tarda. Bé, a mi m'agradaria tindre una memòria prodigiosa, tampoc, però tindre memòria i en recordar-me dels anys 80, la música que sonava i tal, i tot i que jo anava molt a la discoteca aquella època, pues no me'n recordo exactament de les músiques que sonaven. Sí recordo els 80 com una època bona, una època en la que jo vaig començar, tenia 20 anys, havia sigut un nano que havia estat molt tancat a casa, i vaig començar a sortir amb els amics, les primeres borratxeres, les primeres puergues, les primeres novietes, bueno, les primeres històries personals, no? Bé... Després, això no sé si és un bon... Bueno, posem que en el moment que em vaig casar va ser un bon record, no? Després em vaig separar, després dels 90, i el que havia sigut un bon record va quedar amb un mal record. Bé, la veritat és que el que deia, que tinc una memòria que quan vaig a dir una... Quan penso una cosa, quan la vaig a dir ja se m'ha oblidat, o sigui, no me'n recordo gaire més. Adelante, Fran. Sí, yo he apuntado algunas cosas porque a mí los 80 pues me pilló de los 2 a los 12 años más o menos, o sea que tampoco los recuerdos que tengo eran más allá de los recuerdos familiares que pudieran haber, que en aquellos momentos todavía no había pues los círculos comerciales que hay ahora, eran tiendas más de barrio, y que en la niñez lo que más tuve de TV pues inevitablemente fue de Canguro, fue la televisión. He de decir que había pocos canales, había un par que poco a poco se amplió con TV3 y otras de las comunidades autónomas, y que a mí una de las cosas que más me impactó fue cuando de un día para otro un programa que se llamaba La Bola de Cristal lo cambiaron por uno que creo que se llamaba Cajón Desastre. La historia está en que uno era medio reivindicativo, que hacía espabilar a los chavales, y el otro era un tipo de programa como de deportes de colegios, que parecía que en realidad lo habían puesto pues para que la gente estuviera medio atontada, ¿no? Porque no era lo mismo las reflexiones que te hacían el programa de la Alaska que lo que la Miriam Díaz Aroca proponía con su programa de pruebas deportivas medio estúpidas. Y también comentar que me impactó pues películas como Gremlins, como Regreso al Futuro, en la cual en la segunda parte viaja al futuro año 2015, lo cual ahora pues tiene su gracia, y bueno, pues poco más de esto. Ah, y antes de que se me olvide, hablando de... Bueno, no tiene nada que ver, que esta tarde inauguro exposición, que será en el Centro La Bóvila. Para la gente de Hospitalet, eso es la parada de metro Canvidalet. A las 7:30, quien quiera, pues ahí presento una exposición de obra pictórica con unos 20 cuadros. Y que ya que estoy aquí, pues lo quería comentar. Adelante, Josep. Bueno, pues yo también me gustaría a poder acordarme de los años 80, pero no me acuerdo de nada, porque a los 70 ya ingresé en Torrivera, y entonces hacía, y en los 80 tenía yo ya, estaba ya hace 10 años que estaba en la clínica. Entonces, claro, pues yo este 10 años no recuerdo que hubiera salir del pabellón, porque en el pabellón sí ayuda mucho a mis compañeros, hacía muchos trabajos, pero no recuerdo, aunque pudiera ver la televisión, pero vaya, ni me acuerdo. Y si a veces algún cantante o algún grupo pudiera escuchar, pero claro, a veces también lo confundo, o quizás es antes o quizás es después de los 80. Por eso realmente no, de esa época no puedo decir casi nada. Simplemente, bueno, que claro, porque fueron, lo pasé bastante mal al principio, y entonces, porque claro, también con mucha medicación que tomaba, y aún gracias a Dios, doy gracias a Dios que ahora puedo contarlo, porque había tomado tanta medicación que me podía haber quedado ahí. Sin embargo, aquí estoy, que estoy muy contento de poder estar aquí. Y bueno, pues nada más. Sí que és veritat que la medicació que hi havia als 80 era molt pitjor que la d'ara. Que la d'ara no és que sigui el que es diu de qualitat, però la que hi havia als 80 era molt, molt pitjor d'efectes secundaris. A veure, tens de pensar que a mi em donaven unes indiccions de Lagartil i Fanargan, que eren així de grans, i jo m'adormia pels passillos. M'adormia pels passillos, estava adormit i tot, i inclús altra medicació que no sé quina era, inclús jo tenia ganes de menjar però no podia menjar perquè no podia ni obrir la boca, em caia la bava. O sigui, estava molt, però molt... O sigui, que ha canviat molt en poc temps, diguem, no? En poc... Bueno, vaig passar 40 anys. O sigui, un poc temps, no, que m'ha costat bastant. No, però em refereixo que les medicacions en unes dècades han canviat. A veure, ara mateix prenc només dues pastilles i mitges al dia. O sigui que són 2 mil·lígrams i mig al dia. És bé si hi ha diferència. I em trobo, doncs, ja molt més millor. Lo importante es ahora que estás bien. Exactamente, sí. Sí, lo importante, claro, es ahora. Eso, también con eso te decís que te metían Lagartil. Lagartil Fenergan, sí, unas indicciones. ¿Cómo te vas a acordar de algo, no? ¿Cómo te vas a acordar de algo, no? Si habrá sido una situación así. De... Exactamente, aunque viera televisión, que era lo que fuera, entonces yo ni acordarme ahora de lo que pudiera en aquel momento. Pero bien, a mí me sorprende mucho cómo lo llevas hoy todo eso, ¿no? Que yo estaría mucho más, yo en tu situación estaría mucho más rencoroso, pero tú es como que estás como bueno, has superado, estás viviendo mucho el momento ahora, la suerte que tienes de estar donde bueno, estás. Bueno, sin ahora. Embargo, mira, puedo decir que no guardo rencor. No guardo rencor. Porque realmente pienso yo, quizás también la medicación quizás me ayudó también, bueno, pero a ver, yo también puse de mi parte, porque yo hacía muchas cosas, o sea, estaba con mis compañeros, lo que estaba haciendo, ayudándoles a darles de comer, a bañarlos, a llevarles de paseo. Todo eso para mí es una terapia muy buena. Bueno, entonces siempre está ocioso, cuando entonces eso ya me fue poniendo mejor, más que la pastilla. Creo que esto también fue una buena dosis de terapia, y entonces ya cuando me puse mejor, entonces que pude ir a la escuela de adultos, entonces eso para mí ya fueron 10 años que para mí pasaron volando, que fue al 40 hasta el 50, no, pero del 40 años, sí, 40 años hasta 50 años, que fui a la escuela, me relacioné, tuve amigos, y bueno, y para mí eso ya fue algo nuevo, que nunca, y eso, y entonces ya fueron cambiando las cosas, y bueno, quizás me di cuenta ya, cuando me di cuenta, digo, uy, me he hecho viejo ya, y bueno, Y cuando llegué a la residencia, digo, mira, ahora estoy viviendo la juventud que no he vivido antes. Como pasé la juventud en la clínica, desde los 19 años hasta los 60, entonces, claro, no he vivido juventud. Entonces digo, ahora estoy viviendo la juventud que no he podido vivir. Digo, bueno, y estoy haciendo voluntariado en el Ateneo, estoy viniendo a Nicosia. Y para mí eso es muy importante todo lo que estoy haciendo. Muchas gracias, Josep. Un gran relato. Hemos escuchado varios comentarios y diferentes opiniones de todos nuestros compañeros durante este espacio, algunas bonitas, otras no tan bonitas, pero todas son muy interesantes. Seguiremos ahora, después de escuchar a Óscar, con algunas películas que también había en esa época. Sí, pues yo quería comentarte que mi situación psiquiátrica empezó en mayo de 1989. Yo era un chaval, acababa de acabar la EGB. Y estaba empezando ya lo que es a estudiar en la escuela industrial. En la escuela industrial me encontré con una panda de gamberros que lo único que hacían era putearme la vida, o sea, me robaban las tarjetas de metro, me pegaban chicles en la ropa y en el pelo, y cosas así por el estilo, me robaban cosas, y lo único que hacía yo estaba en una situación que estaba súper estresado y tenía un nivel de estrés tan alto que no podía dormir por la noche, y tenía un terror enorme al día siguiente de ir a clase. Entonces mi madre lo que hizo fue, lo que cometió fue llevarme al CAPIP de la Cruz Roja de aquí de 2 de mayo de Barcelona. Y me llevó a una psiquiatra, que por cierto, por la edad que tenía ahora, por la edad que tenía, y han pasado ya 25 años, ya creo que ya estará muerta, porque tendrá 100 y pico años, cosa de dudo, pues cometió tres errores, o sea, tres negligencias bestiales. La primera, que me dijo que yo tenía un brote psicótico. Y empezó a medicarme. Me empezó a medicarme con una medicación de adulto. Una medicación que se llama Merelil. Esa medicación, o sea, no la podía tomar yo con 14 años. Esa medicación no podía tomarla yo con la dosis que me estaba dando, tampoco podía tomarla. Y el tercer fallo que tuvo, que fue el peor de todos, es que a una persona, sea a un chaval o sea a quien sea, no se le puede empezar a medicar pasadas tres visitas, o sea, tres sesiones de consulta. Y a partir del 89 empecé a tomar pastillas, más pastillas, y me metieron y cambié, y he tenido unos 15 y 17 psiquiatras más o menos, y cada uno ha jugado con mi cerebro como le ha dado la gana, y me ha provocado que muchos efectos secundarios, y el resto ya lo he comentado aquí muchas veces, operaciones y inútiles. Yo sí que quería decir que a mí en los 80 precisamente me administraron los primeros psicofármacos, no porque presentara ninguno las cosas. Yo era un niño de apenas, no sé si tendría 10 años o 8, entre 8 y 10 cuando me dieron los primeros psicofármacos. Pero he de decir que si con el tiempo he desarrollado un problema de salud mental, ya sea por daños ocasionados por esos psicofármacos o porque tenía que pasar, pues que lo que encuentro que es muy de delito es que se recetaran por recetar, y en unas épocas en las que los efectos secundarios eran, para un niño de la edad que tenía, pues llegar del colegio y dormir toda la tarde-noche. Y que si esto con el tiempo ha originado el problema de salud mental, pues teniendo en cuenta que hoy en día por cualquier tontería medican a los niños, vete a saber qué está pasando y qué llegará a pasar. Pues agradecemos mucho vuestros comentarios, vuestros testimonios, y bueno, intentaremos cambiar un poco de tema, y si os parece bien intentaremos, para ya casi ir terminando, pues refrescar otra vez la memoria con algunas de las películas que se han dicho, pero hay otras que no se han dicho. E intentaremos pues ir por terminar así, más o menos, con esa, con esos temas, si os parece bien. Y a, sí, los que, sí, y a los que quieran participar. A mí me gustaría hablar sobre la película de T. Muy bien, pues comenta lo que quieras sobre la película. No, que me parece muy bonita, ¿no? O sea, un sentimentalismo que lo veas, unas buenas muñecote, ¿no? Y está muy bien porque me gustó mucho en esa época. Me gustó mucho. Entonces la tendré recordada en la memoria. Y justamente ayer pasaba por la tienda y vi un monicote que era de ET. Mira, era tan guapo, me daba unas ganas de entrar a comprarlo que no veas. Y bueno, ya está, sobre esta película ya está. También está la de Los Cazafantasmas, que eran unos expertos en parapsicología que están sin trabajo y deciden crear una empresa y deciden limpiar Nueva York de estos seres hasta que aparece un poderoso demonio que también les tienen que eliminar. Y la película bastante, y la música de la película era bastante Glowbusters o algo así, sí, era. Los cazafantasmas también tienen una esfera ahora que te cagas, porque hay cada fantasma por la vida. Los Goonies, yo recuerdo Los Goonies, que me gustó mucho y la verdad que pasé muy buen rato. Y no sé, también Indiana Jones. Hombre. Indiana Jones fue la de En busca del arca perdida, En el templo maldito y La última cruzada. Sí, fueron películas que, yo que sé, han marcado una época y de hecho se demuestra que han marcado porque cada momento las están remasterizando y luego están sacando. Ahora de Indiana Jones se habla de que van a sacar una nueva saga, que, o sea, que eso demuestra que han sido películas que han marcado los 80. Pero antes se le ocurría mucho más que ahora, porque antes antes hacían maquetas, unas maquetas que, y por ejemplo, o hacían una película y pillaban ciento y pico mil extras para hacer la película, y hacían una, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, La Estrella de la Muerte o la nave esa del Han Solo, ¿cómo se llama? El con callejero, ¿no? Sí. Pero también es verdad que con la edad que teníamos en ese momento también era más impactante todo, porque por ejemplo la de Karate Kid, sí, cuando estaba haciendo, depende de la edad que tengas, cuando veas una película o no la ves de manera diferente. Cuando tienes 12, 13 años o 14 y ves Karate Kid, sí, que hace la postura esa y te quedas allí, sales de la calle y la repites, ¿sabes? Y se te queda más impactado. Ahora también es verdad que el cine que había antes era parece, no sé si es menos presupuesto, pero te impactaban, te llegaban más las películas. Pero yo también quiero decir que puede ser también que era por la edad que uno tenía, que también le éramos un tipo más esponja, ¿no? Karate Kid hizo tres versiones, o sea, hizo tres películas, y luego hizo otra más que era de Cruce Caminos, que era hacían una ruta con un guitarrista. Y al final tiene que luchar con una, hacer un duelo con otro guitarrista. De hecho, sí. Pero ya el ciclo de películas de alumno maestro ya se hace por. Sí, y muchas que repiten. Mucha gente se preguntó, ¿qué fue de Ralph Macchio? O sea, ¿qué ha sido de ese actor? Pues ese actor, precisamente, yo lo he visto por internet, cómo es actualmente. Y actuó, o sea, ha triunfado, pero en el teatro. En el teatro es un crack. Muchas películas de las que se hacían antes se intentan repetir o hacer versiones nuevas ahora y no es lo mismo, ¿sabes? No tienen el mismo éxito. La ciencia ficción tuvo un, bueno, películas como Terminator 1, que dentro de poco van a sacar la quinta parte, la primera es del 84, otras como Robocop o, que no, sí, del director era el Paul Verhoeven. Y bueno, hacía como una utilización de la violencia con los futuros desastrosos y así, que a mí me impactó mucho. Y he de decir una cosa, no es de cine, es de series, que en los 80 salió Dragon Ball, y eso a mí sí que me impactó de verdad y me continúa impactando cada vez que lo veo, sí. Y yo quería decir una cosa que, bueno, no va relacionada con el cine, pero a mí también me marcó una época, que es la época de las chicas carpeta, ¿no? Con la Sabrina, la Samantha Fox y todas estas chicas. Las vigilantes en la playa. ¿Carpeta? ¿Qué es eso de carpeta? Pues como a la que te lo ponía de póster en la habitación. Te forrabas la carpeta con fotos que salían en Teleindiscreta y las chicas hacían lo mismo, pero con la revista Super Pop. Sí. La revista Super Pop. Yo, cuando has dicho cine de ciencia ficción, me acuerdo de Flash Gordon. No sé si os acordáis de Flash Gordon. Sí, bueno, también, si queréis, siguiendo con las películas, había una que... No cambiemos de tema, chicas carpetas. No, respeto, respeto. Una que se llamaba Beetlejuice. Voy, ¿no? Que era de un matrimonio de fantasmas lo contrata para que ahuyente a los propietarios de su casa. Solo con la cara que tenía daba miedo el Beetlejuice. Sí, sale la Winona Ryder y el Beetlejuice interpreta a Michael Keaton. Bueno, voy a ir comentando. Sí, que quería decir, cuando había hablado de series, porque el otro día en la asamblea pregunté si una serie que me gustaba mucho, que me hacía reír mucho, y entonces me dijeron que sí, que del 80, que era Superagente 86. Ah, bueno, ahí está. Sí, realmente ese me encantaba, ¿eh? Realmente estaba muy, muy bien hecha y se hacía reír, pero mucho. Luego no nos olvidemos que también fue de aquella época Sharon Stone, Instinto Básico, ¿no? Fue de los 80 y pico, ¿no? Bueno, eso era 91, así. Hombre, estaba la serie esta, la Rally, que para mí también era muy buena. Ah, la del Doctor Elón. Sí, eso. La desagradable Leticia Sabaté, ¿no os acordáis? Con A Mediodía, Alegría. Es que soy más pequeña, pero bueno. Luego estaba Robocop, que era la mitad hombre, mitad humano, y que... MacGyver. Sí, mitad humano, mitad robot. Se creó con partes del cuerpo de un policía asesinado y una vez creado recuperó su memoria y decidió vengarse de sus asesinos. Hostia, MacGyver con un chicle y mechilota sin una bomba, el tío. Como películas españolas también hay algunas como El Lute, Amanece que no es poco, La colmena, Mujeres al borde de un ataque de nervio, entre otras. Y bueno, volviendo al cine americano también, antes de pasar a otra sección, está Poltergeist, que ocurrían cosas extrañas en una casa, como que la silla se movía, los árboles cobraban vida, una niña absorbida por el televisor y la famosa frase que decían, ya están aquí. Pues esa peli tuvo mucho jaleo, porque la niña en verdad murió en la vida real. Es la leyenda negra, ¿eh? No, la mató en odio, sí, es verdad. Superdetective en Hollywood, que era de Eddie Murphy, que se hizo famoso con esa serie de gran éxito, y con era la típica película de detectives, y la sintonía que sonaba era muy pegadiza. Batman, también Willow era de la tribu de los Pecks. Encuentran una niña pequeña con una marca que la identifica como la elegida en la profecía, y deben protegerla de una reina malvada y su ejército. Ahora me viene a la memoria también a una serie que también es el Falcon Crest, también una serie muy bonita. Muy bonita. La Ángela Echani, que era una que era malísima, esa mujer. Música. Muy bien. Pues esta canción es de Radio Futura, de sus comienzos, de cuando eran 5 miembros, sino 4, y luego ya se transformaron, bueno, se fueron evolucionando y ya Santiago Serón se convirtió en Juan Perro. ¿Y tú, Marc, qué querías decir? No, nada, yo quería hablar sobre Cyndi Lauper, no sé si se ha comentado algo. Guay, guay. Bueno, fue una cantante, bueno, aún está viva. Es una cantante muy famosa, sobre todo por el tema feminista, tuvo su qué. Y sobre todo una canción en concreto que se llama Girl Just Wanna Have Fun. Y Cyndi Lauper interpretó una película de los 80 que se llamaba El misterio de la pirámide con Jeff Goldblum. Pues mira, esto no lo sabía. No, y para mí, aunque yo no haya vivido los 80, es un, bueno, una personaje que me gusta mucho. Y nada, bien. Yo lo que sí que comentamos es que mañana Radio Contrabanda y Radio Nicosia tendrán una parada de la calle Ferrán a Colón. Podréis encontrar entre varias paradas la parada donde se estará vendiendo libros y otros, camisetas y otros objetos de la radio. Ahí nos podréis, no sé, echar una visita y que ahí estaremos, y que casi que ya vamos concluyendo por hoy. Pues bueno, estamos llegando ya al final del programa. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y por seguirnos, y os esperamos en el próximo programa. Saludos. Saludos a todo el mundo, eso. Y solo nos queda decir esto. ¿Y qué es? Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Bienvenidos al siglo XXI.